realidad se fue. Yo la busco, no la puedo hallar. Esta situación me va a matar. Por eso digo así, no voy a llorar. No voy a llorar por el amor de esa mujer. No voy a llorar. No voy a llorar por el amor de esa mujer. Sé que te vaya, pero aún te quiero. Sé que te vaya, pero aún te extraño. Una y mil veces yo te he buscado, pero sé que nunca más volverás a mi lado. No voy a llorar. No voy a llorar por el amor de esa mujer. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar por el amor de esa mujer. Se fue, se acabó. ¿Oíste?